ventana, que yo al mirarla me enamoré. Romané, miré tus ojos, cuánta tristeza en ellos encontré. La seguí viendo y en cada pueblo tras ella fui. Y yo te amaba, tú me adorabas, lo comprendí. Gitana, somos los Bravos. Llevaron a Romané. Hoy vago solo, voy por el mundo sin Romané. Gitana hermosa, que me embrujaste, bajo ese embrujo perdí la fe. Tribu, supieron todos de nuestro amor y me golpearon y se llevaron a Romané. Hoy vago solo, voy por el mundo sin Romané. Y tan hermosa que me embrujaste, bajo ese embrujo perdí la fe. La fe, ay, Rosa.